La UACM no es excluyente. Eso es muy importante. Se mantiene firme en que la universidad, la educación, es para todos. De tal forma que es una brillante opción para que todos los jóvenes, no sé, que usualmente se quedan sin entrar a una universidad, ya sea porque no tienen el promedio o porque no pasan un examen de admisión, que muchas veces es muy injusto. Me refiero a que mucha gente muy brillante no puede pasar un examen a la UNAM porque no acertó justamente ese tipo de preguntas. El conocimiento va mucho más allá de eso. Entonces, el proyecto educativo de la UACM hace el ciclo de integración para que los jóvenes tengamos la oportunidad de regularizarnos y entrar a nuestra licenciatura bien. Lo que quieren hacer con el ciclo de integración, con el programa de integración, es hacer de él un examen de admisión y posteriormente quitarlo. Para mí eso es una... La UACM es una joya, porque me parece que es la única universidad latinoamericana que permite la libre entrada de los jóvenes. También, no sé si ya se ha mencionado, el hecho de que con la nueva rectoría se le impide a... bueno, de todos los jóvenes que hicieron su solicitud para licenciaturas de humanidades, se dejó fuera a muchos, siendo que muchos maestros de humanidades tienen 2 o 4 estudiantes en sus clases. A lo que me refiero es que a muchos estudiantes que no entraron a la UACM les correspondía estar ahí. Pero las nuevas reformas que está imponiendo la rectoría son: ¿qué pasa si no entran estudiantes de humanidades? Pues se despiden docentes. ¿Qué pasa si se despiden docentes por falta de alumnos? Pues se cierran licenciaturas. Entonces estamos siendo muy atacados por las autoridades escolares impuestas por el gobierno del Distrito Federal. La escuela es autónoma, no tendría por qué haber sido eso. Y lo que quieren es la destrucción del proyecto educativo. La UACM tiene una conciencia social maravillosa. Realmente somos personas que no queremos solamente un título. Es una escuela que se hizo para el pueblo y para servir al pueblo. Siento que es muy conveniente por todos los movimientos que hay en Latinoamérica que están buscando precisamente su... pues la no comercialización de la educación, y que nosotros tenemos esta universidad. Siento que con cada acto de corrupción por parte de rectoría, por parte del gobierno del Distrito Federal, nos están dando precisamente, como que están alimentando la ola que los va, que va a disolver eso. Cada vez somos más, cada vez estamos concientizando más a la gente, estamos más comprometidos, y a medida que siguen despidiendo docentes injustamente, atacando estudiantes, lo único que hacen es darnos más razones y más fuerza. Yo siento que las manifestaciones en pro de una mejora social tienen fuertes bases en el amor. Realmente es el amor a la gente, el amor a la causa, lo que hace que uno no se quede de brazos cruzados. Entonces somos mucha gente armada de verdad y llena como de mucha pasión, de mucha dulzura por la causa. Y bueno, hay la frase del Che completa me gusta mucho, que es hasta la victoria siempre sin olvidar la ternura. Siento que eso va implícito. Yo veo a mis compañeros pintando, jugando, manifestándose pacíficamente por algo totalmente verdadero y me siento muy honrada. Yo, la UACM es la universidad que yo elegí. Yo estoy en Historia y Sociedad Contemporánea porque sé que a mucha gente, para llegar al corazón de las personas, a veces necesitas entrar por la mente, con fundamentos teóricos. Entonces, entré por eso a la UACM y por la convicción social que tiene la UACM. Pero cuando llego y veo toda esta problemática, digo, pues el momento de servir es ahora. Y estoy muy contenta.